con respecto a lo que pueden ser las próximas semanas, al igual que se van a conocer nuevos datos de la tortura blanca y el posible inquietante castigo que el orteguismo ha sometido a los reos políticos durante el último año. Gracias, Carlos. Momento para los titulares, o el avance, mejor dicho, que nos trae Adolfo Jiménez del Río en Latino Deportes. Recuerden la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con el United States Open, donde ya tenemos nuevo número uno del mundo en la rama masculina, y en la rama femenina, la número uno del mundo, la polaca Swiatek, se mantiene como número uno del mundo. La consideran la niña del torneo. Y continuamos con la Vuelta Ciclística a España, que terminó en el día de ayer con un grandísimo ganador, el belga de solo 22 años, Remco Evenepoel. Eso sí, Colombia ha salido muy bien, porque precisamente en el día de ayer, Juan Sebastián Molano se llevó la etapa. Y continuamos con la Liga Española, porque goleadas fue lo que vimos este fin de semana. Y es que los grandes equipos se demostraron que tienen unas delanteras poderosas, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sumándose a ellos el Athletic de Bilbao. Y continuamos con la Fórmula 1, porque parece ser que únicamente hay un ganador, Max Verstappen, el actual campeón del mundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, a las 9:30 de la mañana, estaremos entonces con Latino Deportes. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Pintaval, rotulación de vehículos y embarcaciones, tintado de cristales, mantenimiento y restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Pintaval, calidad garantizada. Información 611-383272. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Tomás Múnera, el consentido. Oye, Tommy. Gigantes. Así somos. Nada es igual, me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. En tus manos mi vida y mi amor, y tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor. Y yo, que tonto fui en querer ser feliz, pero aún así no te maldigo, pero nunca debí enamorarme de ti. ¿Y quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Y quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú, dime quién. Están escuchando a Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, agrupación que estará el próximo, oigan bien, el próximo 7 de octubre aquí en Valencia. nos traen todas sus canciones románticas. Sí, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, además Los Inquietos, será una noche de vallenato romántico en Valencia. ¿Dónde? En la Sala Canal. Presenta Eduard Producciones, sinónimo de garantía en este tipo de espectáculos. No lo olvides, 7 de octubre en Valencia, Los Gigantes del Vallenato y Los Inquietos, juntos en un solo escenario por primera vez en esta ciudad. Y mucha atención porque vamos a entregar entradas, sortear entradas para nuestros oyentes. Sencillamente enviar mensajes a nuestro WhatsApp. Así que pilas. Con Latinos FM te vas gratis al concierto de Daniel Calderón y Los Gigantes. Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, está por aquí Carlos Angulo. Tiene lista, sí, la entrega de las tendencias de las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales en este lunes, Carlos Angulo? Lo más comentado por los usuarios, sin duda alguna, es el nombre del nuevo campeón del US Open, Carlos Alcaraz. El murciano con 19 años se convirtió en el número uno más joven en la historia del tenis, igualando el hecho de haber ganado su primer Grand Slam con apenas 19 años, al igual que hizo Rafa Nadal con su primer Roland Garros. Entre otras de las tendencias tenemos el hashtag Feliz Semana, el hashtag Feliz Lunes y el nombre del escritor Javier Marías. Falleció el día de ayer el novelista y articulista español a la edad de 70 años, que en marzo había publicado su 16ª novela, Tomás Nevinson. Entre otras de las tendencias del día nos encontramos con lo que se dio a conocer durante el pasado fin de semana, la D23, en donde Disney presentó sus nuevos proyectos para el próximo año, entre ellos una nueva adaptación de La Sirenita, una nueva adaptación de Blancanieves, al igual que con la Liga, el Betis y el Real Madrid fueron los más recientes ganadores de la jornada que se está llevando a cabo en este momento en la Liga Española. Tomás Nevinson, esa es precisamente la obra que está ocupando los primeros lugares. Lo digo porque en algún momento dije que Todas las Almas, es verdad que también Todas las Almas ha estado en el top de los más vendidos, ¿no? Al igual que Corazón tan Blanco. Por eso se habla de una trilogía. Sí, efectivamente. Recordemos también que Javier Marías se empezó a publicar cuando apenas tenía 20 años. Son 50 años de ser uno de los escritores tanto más prolíficos con la crítica como con sus fieles lectores. Recordemos que entre las particularidades del escritor, nunca quiso premios institucionales. Rechazó el Premio Nacional de España y por ello nunca pudo haber sido candidato al Premio Cervantes y fue el eterno candidato y nominado al Premio Nobel de Literatura sin haberlo logrado durante toda su vida. Sí, era un escritor con un carácter bastante enigmático. Bueno, el otro personaje que tenemos para destacar en el día de hoy, John Valencia, es sin duda alguna la nueva figura del tenis internacional, el joven español Carlos Alcaraz. Se acaba de coronar campeón y se sube a la primera plaza del tenis mundial masculino. Efectivamente, y con este hecho, con esta hazaña que logra Carlos Alcaraz con sus 19 años, empiezan las comparaciones. ¿Quién, antes de Carlos Alcaraz, quiénes han sido los jugadores más jóvenes en lograr el número uno? Este dato, digamos, récord lo tenía antes Leighton Hewitt, quien había sido el número uno que obtuvo este ser número uno del ranking con 20 años, 8 meses y 23 días. Alcaraz lo está logrando con 19 años. Antes de Leighton Hewitt estaba también Marat Safin, otra de las leyendas del tenis, también John McEnroe, que entre con los 20 años y, como siempre hacemos la comparación con Carlos, con Rafa Nadal, Nadal lo consiguió con 22 años, es decir, 3 años más que Carlos Alcaraz. Lo que nos preguntamos muchos es si está empezando una nueva era del tenis, una nueva leyenda se estaría abriendo para un deportista español, para un tenista español, sí o no. Bueno, los resultados lo dirán. Sin embargo, la verdad es que este chico apuesta o pinta muy bien teniendo en cuenta todos los récords que ha venido logrando, ¿no? Primero un Master 1000, luego, no, dos Master 1000, el Master 1000 de Cincinnati y el Master 1000 de Madrid. Luego también recordemos el Conde Godó, que había, no, no, el Conde Godó lo eliminaron, el de 500 de Brasil, me parece. Está el torneo de 500 de Brasil, los dos Master 1000 y ahora este Gran Slam. Ay, este viene a ser ya sin duda alguna su carta de presentación, ¿no? Así es. Entonces, podemos decir que está pensando una nueva era en tenis, del tenis, porque no solamente él se vislumbra que podría estarse presentando un duelo parecido al que mantuvieron Rafa Nadal y Roger Federer, o Rafa Nadal y Djokovic. Si miramos a Sinner, el chico italiano, que tiene 20 años, y Alcaraz, que podrían ser los dos que estarían dominando la era del tenis en estos tiempos. La futura generación del tenis que ya se empieza a notar. Estamos con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia número 73, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de frutas Tropicalísima, además de esa gran variedad de ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia 73. Ya viene por aquí Evelyn Lambert. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave. Bésame, bésame, suave. Bueno, veo que Elvis Crespo recibe un homenaje de Bad Bunny. A muchos les ha sorprendido y ya lo destaca la prensa a nivel internacional. El hombre de Bésame, Píntame. Bueno, esta canción se llama Suavemente, ¿no? Suavemente, así es. Bastante que se ha bailado, de los merengues que más han pegado en España, ¿eh? Y a nivel internacional. Bueno, simplemente quería destacar eso, la figura de la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita, pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. El DM explota, autos le escriben hola. Una fila cabrón y yo quiero la cola. Yo, yo, yo. Te amo un tuerto el sombrero pa' que no te queme. Aquí hay mucha nena linda, pero tú la tienes. Jugar conmigo. Escuchamos entonces a Bad Bunny, que rinde homenaje a el rey del merengue. Así le dicen en Puerto Rico. Cuando te pones un blog, Elvis Crespo. Y en el Café Mañanero, que definitivamente no dejamos pasar este tipo de noticias. Y también aprovechamos para anunciarles que Don Arepo está de vacaciones, pero ya regresa en este 15. Mucha gente esperando el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. A partir del día 15 nuevamente. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn nos trae las noticias de la farándula internacional, comentarios de la farándula internacional. Evelyn, buenos días. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Aquí contenta porque ya el clima está cambiando, ya está más nota, fresquecito, ¿no? por estos lados. Ya Valencia se siente que está entrando a otoño. Es mi primer otoño en Valencia, te comento, Jorge. Bueno, es una experiencia maravillosa. Sí, dicen que el Turia se pone hermoso. Ya está hermoso el Turia. Sí, así que vamos a aprovechar al máximo. Esta nueva temporada también les recordamos de Latino FM, que estamos en nuevas temporadas, estamos en el renacer ahorita. Sí. Y bueno, nosotros vamos a empezar este segmento de entretenimiento hablando acerca de un orgullo latino. Vamos a hablar acerca de Shakira, quien ha sido protagonista de muchos titulares en los últimos meses y específicamente desde el mes de junio, cuando anunció su separación de el jugador de fútbol Gerard Piqué. Bueno, la noticia es Shakira y Ozuna, un posible romance. Ya se hablaba de un posible romance porque fueron vistos juntos en Barcelona y esto pues levantó sospechas en las redes sociales. Obviamente los fans, mi estimado Jorge Rivera, ya estaban hablando acerca de este nuevo romance entre Shakira y Ozuna, pero no, ya se aclaró la situación. Después de teorizar un posible romance entre ambos, ya se dijo que lo que está ocurriendo tras bambalinas es la nueva producción, una nueva colaboración entre Shakira y Ozuna, y precisamente fueron vistos porque estaban en una grabación de este videoclip de la nueva colaboración entre ambos. Recordemos que en su momento Ozuna siempre ha hablado acerca de su profunda admiración hacia Shakira, incluso llegó a escribir un tuitazo destacando la hermosura de la cantante colombiana. Bueno, este video de ellos en Barcelona se viralizó en las redes sociales y bueno, lamentablemente para los fanáticos que esperaban un romance entre ambos y que Shakira lógicamente pudiera ya superar a Gerard Piqué, su aparición juntos no fue más que para hacer esta famosa colaboración que desde ya estamos esperando. Estamos viendo a una Shakira que Jorge está como inclinándose muchísimo al género urbano. Recordemos la canción Te Felicito con Rauw Alejandro, que se habla que esta canción es una indirecta a Gerard Piqué. Pues ya se está diciendo el famoso periodista español que ha seguido el paso a paso de Shakira. Incluso se le ha atribuido que está un poco obsesionado Jordi Martín. Él es colaborador del programa de Univisión El Gordo y la Flaca, y él es como el periodista que ha estado más cerca de todo lo que está aconteciendo entre Shakira y Gerard Piqué. Y él en El Gordo y la Flaca afirmó que supuestamente esta nueva colaboración entre Shakira y Ozuna es también una canción indirecta a Gerard Piqué. No se sabe el tema de la canción. Las productoras de ambos cantantes, lógicamente, han llegado a un acuerdo para no develar muchísimo acerca de esta nueva canción, pero ya se está hablando de una posible indirecta hacia el futbolista Gerard Piqué. Veremos qué pasa más adelante con esta colaboración musical entre Shakira y Ozuna. Ahora vamos a hablar acerca del tema que ha sido noticia a nivel internacional. Nos referimos al fallecimiento de la reina Isabel. Y vamos a hablar acerca de la serie The Crown. The Crown, ¿te acordás, Jorge? No sé si recuerdas que estábamos hablando acerca de las series y películas que mejor retratan la vida de la reina Isabel. Y Carlos Angulo y esta servidora te recomendábamos que vieras en Netflix The Crown. Bueno, The Crown suspendió su rodaje por respeto a la reina Isabel. La sexta temporada se interrumpe indefinidamente para guardar luto. Lógicamente, tras la muerte de la reina Isabel, la popular serie de Netflix, basada en la vida de la monarca británica, decidió detener temporalmente el rodaje de su sexta temporada. El productor ejecutivo de la serie, Peter Morgan, en un breve comunicado, un breve pero claro comunicado de prensa, destacó lo siguiente. The Crown, especificó el productor ejecutivo, es una carta de amor para la reina Isabel. Y bueno, no tenemos absolutamente nada que añadir por ahora, más que silencio y respeto a la monarca. Recordemos que esta serie está basada en los hechos históricos, es una dramatización de la vida de la reina Isabel y de los sucesos políticos y personales y que definieron sus 7 décadas en el reinado. La plataforma Netflix cuenta con los derechos de esta serie, Jorge, que comenzó a emitirse hace 6 años y cuenta ya con 21 premios Emmy. Y la última noticia que hoy vamos a comentar es mi favorita. Yo soy una eterna amante del mundo Disney. Y mi estimado Jorge, si tenés sobrinitas, si tenés amigas con niñas que aman a las princesas de Disney, bueno, también niños que aman el mundo de las princesas de Disney, por fin salió el trailer de La Sirenita, la versión live action que todos los amantes del mundo Disney estamos esperando. ¿Quién encarnará a la sirenita? Esto ya fue noticia polémica, porque si ves y buscas a la sirenita, lógicamente en redes sociales o en Google, notas que la sirenita es de tez blanca. Pues quien encarnará a la sirenita es una actriz de tez morena. Su nombre es Halle Bailey y ella será la encargada de interpretar el rol más importante de uno de los live action más esperados. Así que todos los amantes del mundo Disney ya echaron el primero, ya vieron el primer vistazo de este remake y vamos a ver qué tan bueno es. Y no, obviamente las comparaciones entre los otros remakes que se han hecho del mundo Disney no se van a hacer esperar. Estas fueron las noticias del mundo del espectáculo. No podíamos dejar a un lado a la reina Isabel, no podemos dejar a un lado a nuestro orgullo latino Shakira, y también lo que acontece en el séptimo arte, porque aquí en el Café Mañanero un datito es que nos amamos el cine. Ya estamos esperando la temporada de los premios Oscar del próximo año, los Globos de Oro, o sea, se vienen buenísimas producciones cinematográficas. Pero a propósito de la serie de Crown, Carlos, me dicen que, dice Evelyn, que han parado la grabación de la producción por respeto a la reina. Lógicamente un guiño, ¿no?, a todos los seguidores. Pero recuerden que hay mucha gente que no está de acuerdo como lo plantea la serie, ¿no? Genera mucha polémica. Claro. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿para cuándo entonces esa segunda, ¿no?, segunda entrega o tercera, ¿eh? La serie en este momento estrenará próximamente entre noviembre y enero de este año y el 2023, la quinta temporada, y la que Evelyn dice que es la sexta, será la última entrega de la serie. Pero a su vez, les recuerdo que hoy empieza la temporada de premios, ya que hoy son los Emmy, los premios a lo mejor de la televisión para este año, que da la antesala ya durante los próximos meses, que cerrará con la corona, como siempre, en febrero de los premios Oscar, pero hoy mismo ya empieza la temporada de premios a lo mejor de este año. Y vamos a estar al pendientes de esta temporada de premios, porque creemos que este es un año de buenas producciones y se está hablando del mundo del cine, y tan importante el mundo del cine como el mundo de la televisión. ¿Qué serie premiarías tú, Carlos? Entre las reconocidas candidatas de lo que podremos ver el día de hoy en la ceremonia, entre las mejores series del año, recordemos que en los Emmy particularmente dividen en dos categorías, en lo que es comedia y series de drama. Y entre las series de comedia este año, la favorita sin duda alguna es Only Murders in a Building, que está disponible en la plataforma de Disney Plus. Hay otras series como Barry, Abbott Elementary, Hacks, Ted Lasso y muchísimas más. Mientras que en mejor serie de drama, la favorita este año es Better Call Saul, la que fue la precuela de Breaking Bad. Entre las otras candidatas está la reconocida serie de Zendaya, Euphoria, está Ozark de Netflix, El Juego del Calamar, por supuesto, Stranger Things y Succession de HBO, pero sin duda alguna Better Call Saul, por lo que significa Breaking Bad y la gran fanaticada que tiene ahí, yo creo que es la gran favorita de la noche. Gracias, Carlos. Gracias, Evelyn. Las noticias del mundo del espectáculo, aquí en el Café Mañanero, juntos, empezando una nueva temporada. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Que guste el olor que tiene la mañana.